fe que iba a ser solo avise. No está buscando a que la juice. Yeah. Quiero un party que la rinice. Yeah. En la cartera tiene pasto, Gorilla Glue. La bebecita estaba loca por ir al club. Y yo loco de explotar ese bubalú. Si te pregunto, dile que yo soy tu amigo con derecho y que no conocimos en un party con percho. Tú se la hiciste porque te la había hecho. Qué peligroso una mujer con despecho. Yo sé que no quería, pero después de los shows